¿Qué recuerdos tiene de sus padres cuando era pequeño? ¿Cosas buenas y muchas otras malas? ¿Ha aprendido usted a perdonar a sus padres por sus errores? ¿Honra usted a sus padres? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Probablemente usted ha escuchado decir que las acciones dicen más que las palabras. Hoy el Dr. Stanley pone de manifiesto este principio mientras nos relata historias de su vida personal. Mantenga su sintonía y escuche la segunda parte del mensaje, El impacto de un padre piadoso. A través de los años, muchos me han dicho, me encantaría escucharle decir algo acerca de su madre. Yo quisiera saber más acerca de ella. Y especialmente las damas me dicen eso. En general, los padres no dicen mucho a este respecto, por lo que pensé que sería bueno que en este mensaje en particular yo hablara acerca de mi madre. Permítame decirle rápidamente que mi madre jamás enseñó en la escuela dominical, ni cantó en el coro, ni tuvo un puesto oficial en la iglesia. Casi todos la conocieron simplemente como Rebeca y nada más. Era una mujer muy callada, humilde, sin pretensiones, pero sorprendentemente sabia, y en breves momentos le diré por qué no tuvo muchos estudios. En aquellos días no había seminarios ni muchos libros. El único libro que ella poseyó fue la Biblia, pero su impacto fue sorprendente. La primera forma en que lo hizo fue al enseñarme a orar y leer la Biblia. Por una parte, no me decía que tenía que hacerlo, sino que ella me la leía mucho antes de que yo aprendiera a leer y me la explicaba lo mejor que podía. Si yo le hubiera preguntado algo, pese a que no conocía qué era teología, tenía bases sólidas aunque no se daba cuenta de ello. Me enseñó a leer la Biblia porque me decía que era muy importante. En segundo lugar, me enseñó algo que está muy relacionado con lo anterior, pues me enseñó a orar. La manera en que enseñamos a nuestros hijos a orar es orando con ellos. Ellos necesitan oírnos orar, vernos doblar nuestras rodillas. Cuando algunos me preguntan, ¿por qué siempre habla de doblar las rodillas? Porque Él es Dios y merece que lo reverenciemos, que nos humillemos delante de Él. Una de las lecciones que me enseñó mi madre fue que yo debo perdonar. Me lo enseñó de una forma demasiado difícil. Como he dicho, cuando yo tenía como 9 años, mi madre volvió a casarse. Él no me caía bien, y la razón era porque no trataba bien a mi madre. Eso lo presencié una y otra vez, pero lo más sorprendente fue que mi madre decía, «Tenemos que perdonar». Y yo contestaba, «¿Perdonarlo por eso?». Y no recuerdo sino unos cuantos versículos que ella me repetía. Uno de ellos está en Efesios 4:17, donde la Biblia dice, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». No me lo repetía completo, solo una parte, pues decía que debemos perdonarnos unos a otros. Como niño, para mí era muy difícil ver eso y tener que perdonar, pero luché con esa idea y pude verla en ella, pues me puso el ejemplo. No se limitó a decirlo. Y sabe una cosa muy interesante. Nunca lo criticó delante de mí. En mi caso, yo lo habría hecho y en efecto lo critiqué bastante. Pero ella no lo hizo. Me enseñó a perdonar. También recuerdo que una de las cosas que me enseñó fue el poder de la persistencia. Mire, darse por vencida o desistir ante las dificultades fue algo completamente desconocido para ella. Mi madre me parecía algo así como un tanque, no en tamaño, que se mueve lentamente sin importar lo que encuentre a su paso ni por cuánto tiempo. Si tenía una meta, ella la lograría a pesar de todo. Nada ni nadie podía distraerla de lo que ella creía que debería ser o del camino recto. Y yo la vi confrontar muchos obstáculos, pero jamás decir, me doy por vencida, voy a desertar, a desistir, sino que me decía, no desistas, No te des por vencido, no te alejes, obedece a Dios y sigue adelante y de alguna manera u otra podrás continuar si no te detienes y confías en Él. Eso quedó grabado indeleblemente en mi mente y en mi corazón. Y al ver hacia atrás en mi propia vida y darme cuenta de todo lo que he confrontado, todavía puedo escucharla diciendo, no te rindas, no desistas, suceda lo que suceda. A menudo pienso que cuando algunos confrontan uno que otro problemita, dicen, no tengo por qué hacer esto ni por qué estar aquí. Y con mucha frecuencia esto sucede en la vida de un pastor así como en la de cualquier otro. Muchas veces he oído a pastores decir, mejor me voy a otra iglesia. ¿Y a qué se debe esto? Es que aquí hay muchos que no me aprecian, no me aman, no me pagan bien. Es más, yo quiero hacer otra cosa. Y les digo, ¿por qué quiere irse de aquí? Me dan sus razones y siempre les he dicho, no salga de aquí, no desista. Si usted es obediente y lo despiden, está bien. Dios tiene algo mejor. Pero si usted se va y desiste, ha fracasado. A menos que Dios le diga que se vaya, no lo haga. Puede haber ocasiones en que por alguna razón la gente esté contra usted e intente desalentarlo. Mire, por eso es que debemos aprender a escuchar a Dios. Todo lo que Él diga está correcto. A veces lo que digan sus padres puede ser correcto, pero a veces no. Lo que dice Dios definitivamente siempre es lo correcto. Y también por eso es que debemos estar seguros de que lo escuchamos y seguimos lo que Él nos indica. Yo observé a mi madre y ella no operaba basándose en sus sentimientos. La vi ir a trabajar o trabajar en la casa aunque no tenía ganas. La palabra lamentarse no era parte de su vocabulario. Siendo muy joven aprendió a ir adelante, continuar y lograr lo que Dios quería que lograra en la vida. Y también recuerdo que tenía un admirable espíritu de servicio. Siempre estuvo dispuesta a hacer algo por otras personas, siempre. Simplemente así era ella. Así que al observar que siempre andaba en busca de alguien a quien ayudar, o ver si escuchaba que alguien estaba en problemas, estaba lista para ayudar de alguna manera. Mi madre trabajó por 40 años en una fábrica de hilados y tejidos, 40 años en el mismo lugar, inspeccionando las telas. Y creeríamos que después de eso se dedicaría a gozar de la vida. Pero mi madre dejó de trabajar por unos 2 meses. ¿Y qué hizo? Fue a un hogar para ancianos y pidió trabajo para atenderlos hasta que morían. Y la enviaban a atender a uno tras otro, y luego morían. Pero la dulce beca, así le decían, trabajaba con ellos, oraba con ellos, los amaba y los cuidaba, hasta que por fin tuvo que dejar de hacerlo. Pero nunca dejó de servir. Permítame darle un ejemplo, y para mí esto es algo difícil. Un domingo de resurrección, mi madre se preparaba para asistir a la iglesia, y mientras se vestía, caminó hasta el fin del pasillo, volteó, dio un paso en falso y rodó por las escaleras, por lo que no fue a la iglesia ese domingo. Siempre se sentaba a la derecha acá en la primera fila. Yo no me imaginaba dónde estaba, por lo que fui a su casa, pues íbamos a comer juntos. Ahí estaba ella, de pie junto a la estufa, y mi tío Jack estaba junto a ella. La miré y le dije, mamá, no asististe a la iglesia. ¿Qué sucedió? Nada. Y siguió preparando la comida. Pero yo insistí, ¿qué sucedió? Y entonces mi tío Jack dijo, se cayó en la escalera y se golpeó la espalda. Al día siguiente tuve que hospitalizarla. Pues ella estaba lista a preparar la comida, aunque hubiera muerto mientras lo hacía. Determinación, voluntad. Ella casi nunca iba a ver al doctor. De vez en cuando se quemaba y yo le decía, ¿qué has hecho para curarte? Ah, ya se sanará. Aunque para mí esa quemadura era de cuidado. No te preocupes, todo saldrá bien. No se quejaba, ni se compadecía de sí misma. tuvo espíritu de servicio hasta el último día de su vida. Al recordarlo, yo ruego a Dios que me haya dado la misma actitud y espero que así sea. Y luego pienso en otras cosas más que me enseñó. Una de ellas fue vivir una vida ordenada. Así fue su vida. No teníamos mucho, por lo que no había que poner muchas cosas en su lugar, pero hacía lo siguiente. Mantenía la casa muy limpia. Ni siquiera me pedía que yo lo hiciera. Durante los meses del verano, cuando yo no asistía a clases y ella trabajaba de las 8 a las 4, yo limpiaba la casa muy bien tal como ella la mantenía. Unas cuantas ocasiones quise hacer media trampa y recuerdo que teníamos un tapete de linóleo, y casi ninguno de ustedes sabe qué es eso, pero es un tapete muy duro. Como ella no estaba en casa y yo tenía prisa, yo levantaba una de las esquinas y metía todo debajo del tapete. Mi madre tenía ojos de rayos X, por lo que bastaba con que entrara para saber qué había pasado, aunque yo no pudiera explicármelo. Cometí ese error 2 veces y desde entonces eso se terminó. Muy, muy ordenada. Cada noche antes de acostarse sacaba su ropa para el día siguiente y ponía la mesa para el desayuno. Todo estaba en su lugar. A temprana edad me enseñó: no dejes tus pantalones sobre la cama, cuélgalos. Muchas veces la escuché decir: Charles, cuélgalos, cuélgalos, cuélgalos, cuélgalos, hasta que por fin lo colgué. Cuando nació mi hijo Andy, sucedió lo mismo y le dije: Andy, cuélgalos, cuélgalos, cuélgalos. No sé si lo aprendió o no, pero cuando fue a estudiar en el seminario, yo fui a visitarlo, entré a su cuarto, estaba ordenado, todo estaba colgado. Mi madre no tenía una libretita con instrucciones para saber qué hacer. Lo sabía y me decía: la limpieza siempre acompaña a la piedad. Eso no está en la Biblia. Y en su mente sí estaba en la Biblia. Se preocupó porque yo estuviera limpio y, como he dicho, yo usaba overoles de peto, pero siempre estaban limpios. También se cercioraba de que mis cuellos estuvieran limpios y me decía: a donde quieras que vayas, siempre lleva un pañuelo. Así que me enseñó a ser limpio y solía decirme: recuerda, luce lo mejor y desearás hacerlo mejor y ser lo mejor. Así que cuando le digo eso, ahí fue donde yo lo recibí. Me ha dado buenos resultados y sé que a usted también. No creo que haya razón para que nadie se vea mal arreglado. No quiero decir que debamos vestirnos como los demás, pero ¿sabe usted qué quiero decir con el término mal arreglado? Lo sabe. Por supuesto que sí. No quiere decir vestirse como todos los demás. Mi madre jamás intentó hacerlo. Solo quería que yo hiciera lo mejor, fuera lo mejor y luciera lo mejor como niño. Eso fue algo bueno, pues si yo viniera aquí un domingo con una chaqueta de lunares y zapatos verdes, ustedes creerían que algo me había sucedido. Mi madre me enseñó desde pequeño: luce lo mejor que puedas. No importa lo que estés haciendo, cuida tu presentación. Pues decía: recuerda que eres cristiano y representas a Cristo. Eso es estar bajo cierta presión. Pero no cabe duda que estaba en lo correcto. Era muy ordenada en todo lo que hacía. Es interesante que no recuerdo haberla visto estar con prisa. Era muy paciente. Esa fue una lección que yo jamás aprendí, jamás. Pero recuerdo que con paciencia, calladamente, llevaba a cabo sus tareas, nunca con prisa. Jamás la vi andar a la carrera. A edad muy temprana aprendió los límites de lo que podía hacer y no intentó hacer lo que no podía. Vivió sin prisa, sin correr de acá para allá. Así que estoy agradecido por algunas de las cosas que aprendí y quisiera haber aprendido todas ellas. Otra de esas fue que me enseñó a alentar a apoyar a los demás. Y si usted me escucha domingo tras domingo, semana tras semana, sabrá que eso es lo que hago. Yo predico el Evangelio, ese es mi don espiritual. Y el medio por el cual expreso mi estímulo es la palabra de Dios al proclamar la verdad. En general, no me escuchaba predicar en contra de nada, porque no creo que esa sea la forma de corregir las cosas. Creo que se logra si le indico a la gente lo que es correcto, lo verdadero, lo aprobado por Dios y santo delante de Él, no con cargas explosivas contra de todo lo malo. Hay muchas cosas de las que debemos hablar, pero mi madre siempre quiso alentar y apoyar. Yo jamás saqué buenas calificaciones cuando estaba en la escuela. Para empezar, no fui muy listo, fue lo primero. Y lo segundo fue que repartía periódicos cada mañana. Me levantaba a las 5, repartía los periódicos por hora y media y regresaba a casa para desayunar e irme a la escuela. A veces veía que la nieve alcanzaba una altura considerable, pero también llovía, granizaba, hacía mucho frío, mucho calor, lo que fuera. Y después tenía que tomar un examen, aunque ya había yo hecho el trabajo de un día. Regresaba a casa en la tarde y hacía lo mismo, pues repartía periódicos dos veces al día, por lo que no sacaba buenas calificaciones, y le decía a mi madre, «Mamá, saqué una D». Y ella decía, «¿Eso fue lo mejor que pudiste hacer?». Y yo respondía, «Fue lo mejor que pude. Siento mucho que no logré lo que deseaba». Y ella contestaba, «Charles, haz lo mejor que puedas. Solo te pido eso y todo saldrá bien». Jamás me desalentó ni me reprendió por no haber hecho lo mismo que otros niños, aunque frecuentemente tuve compañeros muy inteligentes. Así que, al ir a la universidad el primer semestre, no me fue muy bien y le dije, «Mamá, no sé si podré con esto». Y ella preguntó, «¿Hiciste lo mejor que podías?». «Sí, mamá». Y su respuesta fue, «Todo saldrá bien». Poco después estuve en la lista de honor y ¿qué fue lo que oí decir a mi madre? «Haz lo mejor que puedas». Y añadía, «Tú puedes lograrlo, no desistas, no te des por vencido». No veas hacia atrás, sigue adelante y verás lo que Dios hará en tu vida. No me permitió desistir, ni yo quería hacerlo, pero necesitaba el apoyo de mi madre. Y al recordar cómo me alentó y me indicó que leyera la Biblia, que orara e hiciera todo lo que he mencionado aquí, y que luego, al recordar las veces que fui tentado a desalentarme, me decía, «Mamá estará orando por ti». Eso era como si el Señor Jesús me dijera que Él estaba conmigo. Así que ella siempre me alentó, me apoyó, y por eso yo estimulo y apoyo a muchos. Lo que más me bendice en el ministerio sobre cualquier otra cosa es ver a alguien que califica con menos 10, sea salvo y que Dios principie a hacerle crecer. A mí me falta tiempo para alentarle lo suficiente, pero todos podemos hacerlo porque Dios puede hacerlo en nosotros. Todo padre puede alentar y apoyar a sus hijos, pero si los padres dicen, «Jamás lograrás hacer nada», yo les diría, «Qué vergüenza que sean así como padres». Pues esto es devastador para un niño, devastador para usted, madre, ya que ese niño salió de su vientre, es parte de usted. Y yo le he dado ilustraciones y mensaje tras mensaje diciendo que ese tipo de rechazo comienza con los padres por la forma en que tratan a sus hijos y lo que dicen o dejan de decir. Mi madre jamás me menospreció en ninguna forma. Siempre me apoyó, aunque algunas ocasiones la única manera de apoyarme fuera que no podía ayudarme en mis estudios. No tenía la preparación suficiente para hacerlo. Ella no era así. Si se trataba de que se sentara en primera fila en algún lugar, a menudo era la primera en hacerlo. En aquellos días yo crecí tomando clases de música, de arte y demás, y participaba en todo tipo de eventos, y mi madre siempre estuvo sentada ahí. Lo mismo hizo en esta misma iglesia, sentándose en primera fila, siempre sonriente y recordándome que estaba orando por mí y alentándome. Y escuche bien, no podemos equivocarnos al apoyar y alentar a alguien a que dé lo mejor que pueda, haga lo que haga. Muchos se han equivocado porque les han alentado a hacer lo incorrecto, se han desalentado y han sido rechazados. Apoyar y alentar es parte de lo que somos. Recuerdo también lo último que mencionaré. Ustedes saben que podría seguir hablando de esto, pero les he dicho la verdad al hablarles de quién fue Beca y cómo impactó mi vida. Pero preste atención a lo que voy a decir. No diré que me enseñó a amar incondicionalmente. Digamos que eso fue lo que me demostró. Observé que me amaba incondicionalmente. Y sin importar nada, siempre me abrazó cuando nos encontrábamos y me decía que me amaba mucho, y yo le decía lo mismo. Y como eso era lo que en verdad sentíamos el uno hacia el otro, me tomó un poco de tiempo para aprender que Dios me amaba incondicionalmente. Y lo que más contribuyó para ayudarme a entenderlo fue mirar hacia atrás y decir, mi madre vio mis faltas y mis fracasos, y en cada ocasión tuvo que disciplinarme, pero no dejó de amarme tal y como yo era. Eso contribuyó para que yo aprendiera las lecciones bíblicas más difíciles que he aprendido, es decir, que Dios nos ama incondicionalmente y que no existe condición alguna que impidiera que Dios siguiera amándome. Permítame decirle lo siguiente. En estos momentos usted como madre quizá tenga dos sentimientos. Caray, he fracasado. Esa es una actitud errónea. O quizás diga, Señor, he cometido algunos errores. Todas las madres cometen errores. Así es como crecemos, cometiéndolos y corrigiéndolos. Así que cualquiera que sea su situación, todo lo que le diría es, quizá confronte desafíos económicos o de relaciones. Quizá se sienta frustrada por su situación, por su trabajo, sus hijos, esto, eso o aquello. Si dobla sus rodillas delante del Dios Santo y le dice que le entrega totalmente su vida, que no sabe hacer lo que necesita ni tampoco sabe dónde hacerlo, pero que comienza recibiéndolo como su salvador personal y que comienza a llevar a cabo en su vida algunas cosas que pueden cambiar, que desde este momento le entrega su vida y que desea que Él sea la madre piadosa por medio de usted y que Él sea el padre piadoso por medio de usted, el padre que sus hijos necesitan. No importa lo que haya sido el pasado, Dios principiará a operar un cambio si usted le permite asumir control de su vida. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Si usted desea adquirir el mensaje completo de hoy, El Impacto de un Padre Piadoso, llámenos al 1-800-303-0033 o si prefiere, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, Georgia 30362. Es posible que sus hijos estén recibiendo instrucción académica en la escuela, pero las cosas más importantes les aprenderá de usted. La serie de audio, Cómo ser padres con promesa, contiene la invalorable orientación para la crianza de los hijos, que el Dr. Stanley recibió de su madre y de su abuelo. Para adquirir esta serie o el mensaje completo de hoy, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, Georgia 30362, o llámenos al 1-800-303-0033. Si desea escuchar nuevamente el mensaje de hoy, visite encontacto.org. Allí puede escuchar este u otros mensajes del Dr. Stanley en nuestro archivo de audio. O visite la página de podcast y descárguelos gratuitamente. Invite a sus familiares y amigos a que visiten encontacto.org. ¿Está usted orientando correctamente a sus hijos? Mañana el Dr. Stanley comienza con la serie de audio Cómo conservar a sus hijos en su equipo. Y nos enseña que lo primero que debemos hacer es pensar correctamente. Sintonícenos y aprenda más sobre este tema. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia.